Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, querida audiencia del Enredando las Mañanas. Nuevamente aquí desde Radio Roja, en este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, el Arbolito los saluda, Juan Martín, buenos días, atrás del vidrio en la operación de Radio Roja. Muy buenos días, Árbol, ¿cómo estás? Buenos días, sí, muy contentes acá desde Radio Roja, de los estudios de Radio Roja. Volviendo finalmente con este ciclo del Enredando las Mañanas del año 2021, pandémico como siempre. La verdad que sí, pero bueno, muy felices acá, como siempre, desde Radio Roja, humildes servidores de la comunicación popular, así que vamos a estar todos los jueves haciendo este informativo juntamente con la gente de Zumba La Turba, de Córdoba Capital. Nuestros compañeros de Zumba La Turba, las compañeras del Zumbido de Neuquén, sí, que nos acompañan también. Sí, la gente de María Diversa también, que nos colabora material, sí, que van a estar presentes seguramente quizás en el último bloque, posiblemente. Y de Rosario, los compañeros de la Che Guevara y, bueno, Steffi en Red, y tenemos un montón ahí también de aporte en la producción para llevar adelante este informativo todos los jueves. Qué manera de volver, qué forma de volver rara, ¿no? Esto de justo con esta, en este confinamiento, ¿no? Este último confinamiento, pero bueno, aquí estamos. No queda otra. Sí, la verdad que sí, se extendió un poco toda esta situación de la pandemia. La verdad que bueno, es como que como ciudadanos, humildes ciudadanos, nos vimos envueltos en una vorágine, ¿no? Que nos están un poco cambiando la sociedad. ¿Qué vamos a hacer? Sí, han cambiado las reglas de la sociedad y acá estamos nosotros. Para hacerle frente a lo que haya que hacerle frente, aquí desde la Red Nacional de Medios Alternativos, en el noticiero de la Red Nacional, el Enredando las Mañanas, ¿sí? De este jueves, ¿sí? 10 de junio. Quiero dedicar este programa a un amigo que está internado, está en terapia intensiva, está complicado. Y bueno, para vos, Diego, este programa, si estás escuchando, que seguramente estás escuchando, sé que estás escuchando, así que un abrazo grande. Sabemos que te vas a recuperar y estamos esperando acá para ir a escalar allá. Esos montes que habíamos prometido escalar. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos entonces la dinámica de este programa, ¿sí? Que tiene que ver con las noticias breves, ¿sí? Vamos a arrancar con un grupito de noticias breves como para introducirnos en algunas cosas que andan pasando por Argentina y por el mundo. Bien. Bueno, vamos entonces con las noticias de nivel nacional. Empezando por, bueno, las disculpas de Alberto Fernández por sus dichos sobre el origen de los argentinos. ¿Por qué se disculpó? Y no sé cuántas cosas más dijo. ¿Se disculpó? Vamos a saber ahora. Sí, bueno, parece que se disculpó por Twitter. Vamos a ver. Vamos a ver, un segundo. Alberto Fernández. Esperá, se me fue la nota. Estuvo diciendo. Se me fue la nota, me parece que me está. ¿La perdiste? Hay un boicot. Bueno, yo lo tengo acá, si quieres, ¿eh? No se puede reír uno en este momento. La disculpa, bueno, de Alberto Fernández por su dicho sobre el origen de los argentinos. La tengo, Juan. El presidente Alberto Fernández pidió disculpas en la tarde del miércoles a quien se haya sentido ofendido o invisibilizado por una frase que pronunció durante un acto oficial que compartió con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que se refirió a la conformación de la sociedad argentina. A nadie quise ofender, de todas formas, a quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas, subrayó el mandatario en su cuenta de Twitter. ¿Qué había dicho Fernández? Aludió también así a una expresión que utilizó: los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos venimos de los barcos. Con esas palabras, el mandatario quiso hacer mención a una cita atribuida al poeta mexicano Octavio Paz, en la que remite que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos de los barcos. Sin embargo, el presidente se confundió de cita al incluir la estrofa de la canción Llegamos de los barcos, de Lito Nevia, de quien Fernández es un admirador confeso. Qué problema, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó, poco... Furcio. Furcio. Sí, hay algunas distancias grandes. Error conceptual, entre lo que decía Octavio Paz y lo que quiso decir el presidente Alberto Fernández. De todas maneras, bueno, ya pidió disculpas. Hace rato que venimos preguntándonos qué quiere decir Alberto Fernández cuando dice las cosas que dice, pero bueno. Una vergüenza. Nos vamos a Puerto Trinidad, raza bosques nativos y humedales en Hudson, ¿sí? El juzgado federal número 1 de Quilmes, en lo contencioso administrativo a cargo del juez Hugo Guarnieri, rechazó el recurso presentado por el foro junto a un grupo de vecinos para detener la destrucción de una parte del ecosistema ribereño y terminó de convalidar el primer ecocidio de Berazategui, el de Puerto Trinidad, ubicado a la vera de la autopista Buenos Aires-La Plata, ¿sí? A la altura de la estación de Plátanos, cuando fauna, flora, bosque nativo, humedales y costa rioplatense quedaron sepultados por los negocios inmobiliarios allá por 1997. Una vez más la justicia, al igual de quienes deberían velar por el bien común y la preservación de los espacios naturales, termina avalando la destrucción de una parte de los bosques de Hudson, expresaron mediante un comunicado los ambientalistas. Sí, el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente tienen en su poder fotos del movimiento de suelos realizados en Puerto Trinidad, que enterró parte del bosque nativo y humedales con más de 4 metros de tierra, tosca y arena. Toda la flora y fauna de esa franja del terreno destinada al country quedó sepultada. De ahí lo del ecocidio. ¿Sí? Están cometiendo ecocidio en Hudson. Sí, sí, son daños irreparables. Los ecocidios son daños a la naturaleza irreparables, como en este caso. Así es la cosa. Vamos con la tercera nota nacional. Paro docente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 48 horas y caravana educativa al Ministerio de Educación de la Nación por la suspensión de la presencialidad. Con la pregunta, ¿cuántas muertes más hacen falta para el pase a la virtualidad? La Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior, ADEMIS, anunció que realizará un paro de 48 horas el jueves 10, hoy y viernes 11, como continuidad del plan de lucha por la suspensión de la escolaridad presencial. La medida de lucha confluirá el viernes con una caravana educativa desde el Obelisco Porteño al Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con las seccionales de SUTEBA de conducción multicolor de La Matanza, Tigre, Marcos Paz, Ensenada, Bahía Blanca, Escobar, General Madariaga y la segunda minoría de La Plata. Además, reclaman un urgente plan de vacunación efectiva para el conjunto de la población, entrega de dispositivos y conectividad gratuita. Rechazan la resolución del Ministerio de Trabajo Nacional y Porteño que convoca a los trabajadores de grupos de riesgo a la presencialidad con una sola dosis de la vacuna y la extorsión del gobierno porteño de descontar los días de paro, que son una violación al derecho de huelga. Estamos exigiendo además un urgente plan de vacunación efectiva para el conjunto de la población, entrega de dispositivos y conectividad gratuita, respeto a las dispensas por cuestiones de salud o cuidado de menores a cargo y convivientes con personas de grupos de riesgo, que se respete el tiempo necesario de inmunización con las vacunas, remarca ADEMIS. Nos vamos a Río Negro, se aproxima el juicio contra docentes y estudiantes por la toma del 2018. Sí, 2 años atrás las autoridades de la Universidad de Río Negro daban a conocer que las docentes y los estudiantes que habían participado de la toma del vicerrectorado, que concluyó con el violento ingreso y represión por parte de Gendarmería Nacional, serían sancionados y cumplieron. Las docentes fueron exoneradas y los estudiantes no pudieron seguir cursando. Pero fueron por más, hay una causa penal en su contra que podría llevarlos a la cárcel por organizarse y luchar. El juicio estaría próximo a realizarse. Victoria Nafa, una de las docentes exonerada y además procesada en esta causa penal, relató a El Zumbido que la toma del vicerrectorado fue una de las tantas tomas que se dieron de manera simultánea en el 2018, en la que se llamó la Rebelión Educativa de 2018, que tenía como ejes centrales el reclamo por mayor presupuesto para las universidades nacionales, junto con el aumento salarial docente. Y detalló que a nivel local, lo que se dio en la Universidad de Río Negro es lo que entendemos que fue el primer intento de organización dentro de la universidad. Una de las primeras experiencias de lucha en una universidad, que no solamente es una es muy nueva, sino que es de las más conservadores y privatistas que existen en el país. Lo que de alguna manera puede explicar el carácter de la criminalización y la respuesta punitiva y de pretensión disciplinadora, no solo del proceso judicial que hoy nos está por llevar a juicio, sino también que abrió procesos sumariales contra dos docentes y estudiantes por haber participado en esta medida de lucha que culminó en las exoneraciones para las docentes y en la expulsión de los estudiantes. Así viene la persecución política, ¿eh? Bien, bien, arriba los que luchan. Seguimos, próxima noticia a nivel nacional. Contundente reacción de monotributistas ante la medida del gobierno. En algo más de 72 horas, al menos 50.000 firmas alcanzó el petitorio lanzado por la agrupación Monotributistas Organizados con el fin de hacer derogar la medida que aplica retroactivamente un incremento del 35,5% en la cuota de las y los trabajadores autónomos y que fuera lanzada por el gobierno nacional a fines de la semana pasada. En el texto se exige que se retroceda con el aumento de los pagos y su aplicación retroactiva. También se demanda una bonificación del pago de las cuotas mientras continúe la emergencia sanitaria, a la vez que se reclama el pago de un seguro al desocupado con garantía de acceso al sistema de obras sociales, entre otras consignas. Sobre estos días, la agrupación anunciará diversas acciones al respecto que darán forma de lucha a la rotunda adhesión al petitorio. El hecho desencadenado tuvo su punto de partida días atrás, cuando AFIP notificó sobre el acrecentamiento en los topes de las categorías y las cuotas del monotributo según la variación del haber mínimo jubilatorio en 2020. Lo curioso, se trató de que la aplicación del mismo fuera de forma retroactiva a enero del 2021, forjando así una deuda a millones de monotributistas que se encontraban al día con sus obligaciones. Bueno, muy bien, pasamos al plano internacional, sí, nos vamos a Perú. Se mantiene la ventaja con el 99,9% de los votos contados, sí, el pueblo peruano ha hablado, dijo Pedro Castillo. Con la elección prácticamente perdida, la derecha se resiste a aceptar su derrota y habla de fraude. La distancia entre el candidato de la izquierda con Keiko Fujimori es irremontable, sí, lo separan unos 79.000 votos. Con el 99,9%, como decíamos, de las actas procesadas. Con la elección prácticamente perdida, la derecha se resiste a aceptar su derrota. Sin pruebas, habla de fraude, ensucia la elección, agudiza la polarización que dejó la campaña y se moviliza en las calles para rechazar la victoria electoral de la izquierda. Quienes respaldan al candidato de la izquierda, Pedro Castillo, también salieron a las calles con consignas de defensa del voto. Con actas procesadas al 99,9%, el candidato de la izquierda, Pedro Castillo, mantenía su ventaja con 50,2% contra 49,8% de la derechista Keiko Fujimori. Una diferencia de 79.000 votos sobre más de 18 millones. Sí, una ventaja mínima, pero suficiente para ganar. El tema es cómo gobernar después, ¿no? con eso en contra, pero bueno, ya se verá. Bueno, nos vamos ahí. Me tocaron los nombres difíciles, Juan. Vamos con esta noticia. Condenan a cadena perpetua a Ratko Mladic, el comandante de la masacre de Srebrenica. La Corte Penal Internacional de La Haya confirmó la cadena perpetua para el excomandante serbo-bosnio Ratko Mladic, apodado el Carnicero de Bosnia, por los crímenes cometidos durante los años 1992 y 1995. La masacre de Srebrenica es considerada la más violenta matanza de personas sucedida en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. El veredicto es también considerado desde varios sectores como un señalamiento a la comunidad internacional, ya que esta masacre pudo haber sido evitada. La masacre de Srebrenica fue un asesinato masivo de personas de etnia bosnia musulmana en dicha región en julio de 1995 durante la Guerra de Bosnia por parte del ejército de la República SRPSK, que sería Serbo-Bosnia, al mando de Ratko Mladic. En dicha masacre fueron asesinadas más de 8.000 personas, incluidos niños. de una manera asimétrica y con la complicidad de la comunidad internacional, el ejército serbo-bosnio de religión ortodoxa encaró una limpieza étnica contra la población bosnia musulmana, ejerciendo brutales prácticas genocidas. La campaña de limpieza étnica había comenzado en 1992 en distintas partes de la región, rodeando la ciudad de Srebrenica. Pese a la amenaza desde el Consejo de Seguridad de la ONU, no se tomaron las medidas pertinentes luego de que en 1993 se declare a la región como área segura. En Bosnia, su población celebra la condena, pero también alerta sobre la responsabilidad de la comunidad internacional por no haber evitado la masacre. El que mire y no hace nada es cómplice, ¿no? Un genocida pinochetista intenta fugarse en Argentina. ¿Sí? El ex militar Walter Kluck Rivera fue condenado por su participación en el secuestro, homicidio y la desaparición de 23 trabajadores de las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico en el sector cordillerano cerca de Los Ángeles. En 2019 fue detenido en un viaje a Italia y en 2020 fue extraditado por orden de dicho país a Chile, ¿sí? Desde donde debió... debido a una serie de beneficios que la justicia chilena otorga a imputados por crímenes de lesa humanidad, ¿sí? El caso fue desestimado por la justicia chilena a finales de 2020, por lo que Klug quedó en libertad. ¿Sí? A la fecha, el caso Endesa se encuentra en la impunidad y con uno de sus principales homicidas fugado por segunda vez. Prófugo desde ayer, miércoles 9 de junio, al escapar de su casa por no contar con vigilancia de la PDI, se encuentra en Argentina, ¿sí? Intentando tomar un vuelo a Alemania, país en el que no podría ser extraditado debido a su doble nacionalidad. Interpol interpuso orden de captura inmediata. Bien, bien, y cerrando este primer bloque del Enredando las Mañanas, vamos con la última noticia internacional, nos vamos a Estados Unidos. Kamala Harris, la número 2 del presidente Biden, intenta frenar en Guatemala la migración masiva desde Centroamérica. No vengan a Estados Unidos, vamos a asegurar nuestra frontera. En su primer viaje internacional, se anunció un acuerdo con el presidente guatemalteco para fortalecer la seguridad de ambos países. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, eligió Guatemala como su primer destino al extranjero con un objetivo claro. Desincentivar la migración masiva desde Centroamérica. No vengan porque Estados Unidos va a hacer cumplir nuestras leyes y vamos a asegurar nuestra frontera, fue el mensaje tajante que lanzó la número 2 de la administración Biden a quienes estén considerando emprender ese trayecto peligroso y muy largo hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Fue más allá aún al avisar a quienes huyen cada año de la violencia, la miseria y el hambre que asola Guatemala, Honduras y El Salvador, que si ustedes llegan a nuestra frontera, se les va a dar la vuelta para que regresen a su país. Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.